Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Pues hemos empezado estas mundofonías con un grupo que la verdad es que el nombre les viene que ni pintado, porque son canciones de estas de decir ¡ole, ole! Estas canciones tan españolas como esta que se llama además España Cañí, tocadas con mucho swing, es decir, ellos son Ole Swing, dedicados a interpretar este repertorio pues tan asociado a los pasodobles, a la copla, a algo tan ibérico e hispano, pero de una forma diferente, con este toque de swing manouche muy especial y muy elegante y muy bonito, como nos acaban de demostrar. Ellos acaban de publicar un primer disco que lleva por nombre Swing Ibérico, y en él, como decíamos, pues incluyen canciones, piezas como esta España Cañí, con la cual hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, este programa que te hace viajar por todo el mundo simplemente con tus oídos. ¿Y qué hacemos, Araceli Chigane? Y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con más música hecha aquí, en España. En este caso, con la música de Exacorde con Vanessa Muela. Su nuevo disco llamado Agarraos, que incluye este tema, Muerte y Casamiento Enfrentados. Thank you. Oíamos un tema de Zamora recogido por Alberto Jambrina y Pablo Madrid y que lo graban en este disco nuevo, en este Agarraos, Exacorde y Vanessa Muela. Era un romance agarrado llamado Muerte y Casamiento Enfrentados, que es una de las piezas que se recogen en este disco, que como ellos dicen, pues se dedica y se inspira sobre todo en la música para baile popular. Pues el siguiente disco nos llega desde Bélgica, pero también tiene cierta relación, por lo menos anecdótica, con España, puesto que Vincent Grégoire, uno de sus hacedores, relata la anécdota de que una vez estando en Sevilla, pues estaban tomando unas tapas, unos vinos, y se lo estaban pasando muy bien, y de repente alguien cantó algo pues con tremendo sentimiento, muy flamenco, y después de pasar un rato, pues le dijeron a él, venga, cántate algo de tu país. Pues bien, él decidió hacer este disco con canciones de su país, de Valonia, que es la parte de habla francesa, de Bélgica. El disco se llama Chant d'amour et de mort en Valonie, es decir, canciones de amor y muerte en Valonia, piezas que vienen de la tradición ancestral y popular de aquellas tierras, como la que vamos a escuchar a continuación. El disco lo firma Vincent Grégoire junto con Ellie Arden y bajo el nombre también de Amor Roma. Ellos hacen especial referencia a la situación de Valonia, la mitad, digamos, de Bélgica, que es de habla francesa, como también en una situación especial. Es la parte más norteña donde se habla una lengua derivada del latín originalmente, la frontera norte de la Romania, como ellos dicen. Pues bien, vamos a quedarnos con una de esas canciones, es la que lleva por título Qu'il s'amuse dans Burnet. Qu'il s'amuse dans Burnet, qu'il s'amuse dans Burnet, à vous une femme qui ne sera fait. Trai la médaille, tringo de la médaille, la nistanjou, tri ligajou, tringo de godinet ligajou. Sur qui me la venis plaît, sur qui me la venis plaît, à vous un homme qui est bon à vous. Allez vous aïe, c'est non de la zé, la nistanjou, tri ligajou, tringo de godinet ligajou. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. What clothes then, where to give them airs, the fellows to compare? What colonels, regimental, shining women call them fair? I am Alexander Mackintosh, nephew to the laird, and I do disdain men who are vain, the men with powdered hair. I command the Nancy schooner from the Moy on Lake St. Clair. On the third day of October, boys, I did set sail for there. To the garrison at Amherstburg I quickly would repair, with Captain Maxwell and his wife and kids in powdered hair. Aboard the Nancy, men regimentals, bright. Aboard the Nancy, with all his pomp and bluster there. Aboard the Nancy, oh. Below the St. Clair Rapids I sent scouts unto the shore, to ask a friendly Wyandotte to say what lay before. Amherstburg has fallen with the same for you in store, and militia sent to take you here, 50 horse or more. Well, up comes Captain Maxwell then, surrender now I say. Give up your Nancy schooner and make off without delay. Set me ashore, I do implore, I will not die this day. Says I, you go or get below, for I'll be on my way. Aboard the Nancy, surrender, hell I say. Aboard the Nancy, it's back to Mackinac, go fight. Aboard the Nancy, oh. Up comes Colonel Bobian then, who shouts as he draws near. Give up your Nancy schooner, and I swear you've not to fare with. Cut your Captain Maxwell, sir, spare yourself his tears. Says I, I'll not but send you shot to buzz about your ears. We fired as we hove anchor, boys, and we got underway. But scarce a dozen broadsides, boys, the Nancy did them pay. Before the business sickened them, they bravely ran away. All sail we made and reached the lake before the close of day. Aboard the Nancy, we sent them shot and cheers. Aboard the Nancy, we watched them running through the trees. Aboard the Nancy, oh. Gentlemen, they bluster, roar, and pray. Nine sailors on the Nancy, boys, made 50 run away. The powder in their hair that day was powder sent their way by poor and ragged sailor men who swore that they would stay. Aboard the Nancy, sixpence and pound a day. Aboard the Nancy, no uniform for men to scorn. Aboard the Nancy, oh, aboard the Nancy, sixpence and pound a day. Aboard the Nancy, far men to scorn. Aboard the Nancy, oh. Hey! Últimamente se acerca por aquí de vez en cuando este artista. Bueno, se acerca a su música porque él ya falleció hace bastante tiempo. Es Stan Rogers, uno de los cantautores más reconocidos de Canadá. Y el sello Borealis está reeditando toda su discografía, que no es poca. Así que llevamos ya varios discos que hemos escuchado por aquí, por Mundofonías. Y tenemos ahora otro par. From Fresh Water, es decir, desde agua fresca. Y Northwest Passage, es decir, pasaje noroeste. Del primero que hemos mencionado, hemos oído el tema de Nancy. Él es Stan Rogers. Y seguimos con un grupo ubicado en tierras españolas, a las que volvemos de nuevo, con inspiración cercana al folk celta. Ellos se llaman Eulian. Folk Train es la canción que nos traían estos madrileños llamados Eulian, también en esta edición de Mundofonías. Seguimos por sonidos celtas con O'Carolan, un grupo que va a celebrar su 20 aniversario próximamente, el día 5 de marzo en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas. Y además van a aprovechar ese concierto para grabar un DVD. Así que ya sabéis, si queréis acercaros por allí, por el Teatro de las Esquinas, esa iniciativa con también gente amiga de Mundofonías, a los que tenemos bastante cariño, pues será seguramente una gran fiesta en la que estarán también acompañados por Javier Pasariño y Shuaku Amieva. Pues muchas felicidades, O'Carolan, por vuestro 20 aniversario y que vaya estupendo ese concierto del día 5 de marzo. Nos quedamos con el tema Compás 13. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado con músicas que tienen su conexión con Irlanda, después de escuchar al grupo aragonés O'Carolan, que cogen su nombre del célebre músico ciego compositor irlandés de ya siglos pasados, pues nos hemos quedado con un grupo vasco cuyo intérprete de alboka, ese instrumento pastoril que suena de esa forma tan fantástica, pues es ni más ni menos que un irlandés, afincado desde luego desde hace mucho tiempo en el País Vasco, Alan Griffin, y que además es uno de los albokaris más reconocidos en los últimos tiempos. El grupo se llama Aintzina, grupo que, como sabéis, pues nos gusta mucho por aquí por Mundofonías y que escuchamos con motivo del disco, una selección, una recopilación publicada a partir de material de sus dos discos anteriores y que se edita, se vende junto con el último número de la revista Interfolk, el número 54, que recientemente salía a la venta, por supuesto, revista de cabecera e indispensable para estar al tanto de todo lo que se cuece con estas músicas de raíz en tierras hispanas. La música de Aintzina, que se plasmaba en esta pieza instrumental titulada Steinibar. Seguimos con música del País Vasco, en este caso con el proyecto Arecha, que viene del nombre del ideólogo Aritz Mugartegi Arechabaleta. Él tiene unas grabaciones que no están publicadas todavía, pero las descubrimos, nos gustaron, se las hemos pedido y nos las ha hecho llegar para sonar en Mundofonías. Temas como este, Chakun Chan Dum Dum. Oíamos el trabajo de Aritz Mugartegi Arechabaleta, que recordaréis mejor por el nombre artístico Arecha. Y él, además de hacer esta música, tiene un blog bastante interesante que es instrumundo.blogspot.com.es, dedicado a los instrumentos del mundo. Pues hemos escuchado a un grupo vasco con un albocari irlandés haciendo música folk del País Vasco, eso sí, innovadora como Aintzina. Hemos escuchado este proyecto Arecha con sonidos del mundo, instrumentos de muchos lugares, y ahora vamos a escuchar otra cosa que también nos llega del País Vasco, pero totalmente distinta. Otro pedazo del universo de aquellas tierras que en este caso se plasma en las composiciones de David Larrinaga, cantando, tocando la guitarra, tocando el sitar de la India y haciendo canciones absolutamente originales. Su proyecto es La Baldosa Flotante, y tenemos nuevo disco de La Baldosa Flotante, se titula Rama e incluye este fandango. Thank you. nadie hable mal del día hasta que la noche llegue. Yo he visto mañanas tristes tener las tardes alegres y las palabras. La música de La Baldosa Flotante, es decir, el proyecto de David Larrinaga desde Bilbao, este nuevo disco llamado Rama, con composiciones suyas propias muy especiales, también con algunas letras tradicionales como estas que ha incorporado en esta pieza, Fandango, y con esa forma tan especial de interpretar sus canciones y sus músicas. Con él nos vamos acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, este programa que, como sabéis, hacemos a la Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y aprovechando los aires orientales que nos traía La Baldosa Flotante, vamos a acabar Mundofonías con música que llega desde Irán, por la cantante Sohreh Joya. Ella va a estar actuando en España el día 23 de mayo en Murcia, y la vimos en un disco que va a lanzar próximamente el sello Arc Music, llamado Journey to Persia, es decir, Viaje a Persia. Con la voz de esta cantante, Mundofonía se despide por ahora. Hasta pronto. کاکوله سرخی لاله تو جل مانه کاکوله موشو تیمار بگوی آتی خواستگار کاکوله مره وعده بدهی امسل بهار کاکوله کاکوله نکن آز مره به خانه آواز من تر زرم ساز تا بیبی میدم ساز کاکوله نکن آز مره به خانه آواز من تر زرم ساز تا بیبی میدم ساز کاکوله کاکوله کاکوله کاکوله مرده بیام من تی انتظارم کاکوله میچوان عشق باره میدی بیقرار حال نارم کاکوله تی دوری بکشت مرده بیام من تی انتظارم کاکوله کاکوله نکن آز میره به خانه آواز من تر زنم ساز تا بی بی میدم ساز کاکوله نکن آز میره به خانه آواز من تر زنم ساز تا بی بی میدم ساز کاکوله کاکوله کاکوله کاکوله این کاکوله این کاکوله این کاکوله